El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por estar un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra... José Antonio, muy buenas tardes con todos, estamos aquí nuevamente. Y Daniel Castellanos en controles. Bueno, el día de hoy vamos a abordar al último en nuestro segmento Filmaníacos, vamos a abordar un documental que es bastante polémico, sobre todo en la actualidad, porque se estrenó el 4 de marzo y habla sobre un grupo de sobrevivientes de una guerrilla urbana que tuvo su apogeo en la época del 80 bajo el mandato de un líder muy, muy polémico en el país. Y bueno, ese es el adelanto que les vamos a dar. ¿Qué más tenemos, José? Bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy importante. El 10 de marzo se celebró el Día de la Juventud Ecuatoriana. Y dos días antes, un día también muy importante para la humanidad, el Día de la Mujer. Además, conversaremos un poco de temas de conservación y de aviturismo en la región de Patate. Efectivamente, eso es un adelanto de lo que tendremos el día de hoy, así que comenzamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y en nuestro segmento de Rastreando Huellas, en esta semana le hemos estado rastreando la huella a dos días muy, muy importantes. El primero tiene que ver con la juventud. ¿Qué es la juventud, José? La juventud, bueno, los científicos dicen que es la edad comprendida entre los 15 y 40 años, más o menos, pero en lo personal pienso que la juventud está adentro. El tema interesante de esto es que hay un día de la juventud y fue firmado por nada más y nada menos que el señor presidente León Febres Cordero. Esto es bastante contradictorio, teniendo en cuenta las políticas que el señor tenía en esos años en el país. Y también tiene que ver bastante con el otro tema que vamos a tratar, que es acerca de Alfaro Vive. Bueno, también, sobre todo yo creo que este auge de la juventud se explotó más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, ya que efectivamente la mayoría de la juventud de Norteamérica y sobre todo de Europa fue diezmada en esta guerra, y al restablecerse, bueno, entre comillas, estuvieron al mando un montón de, ¿qué diríamos?, de personas adultas, ¿sí? Después de al comienzo de la Guerra Fría, sí, había una juventud que estaba, ¿qué te diré?, cargada de hormonas, sí, bajo un régimen de personas viejas, durante un régimen cuadrado, un régimen establecido, y yo creo que desde ahí se fue rompiendo esto, sí, la juventud se dio a notar en distintos movimientos, como son hippies, gamberros y, bueno, todos los demás, oleada de movimientos juveniles que vinieron desde esa Guerra Fría. Bueno, sobre todo el concepto de juventud dice, sí, que se considera joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. 40. Claro que eso es subjetivo, porque sobre todo se valora el rango tope donde se adquieren las mayores responsabilidades, pero efectivamente yo creo que la juventud está en la mentalidad de cada ser humano. Justamente, la juventud crea siempre una necesidad de identificación y diferenciación. Y más aún, si es que, como tú dijiste, fue apresada, fue sometida por mucho tiempo, en esos tiempos en los que el tema de la disciplina, el militarismo estaban por encima de muchas cosas. Esto hace que los jóvenes siempre decidamos pertenecer a determinados grupos en base a tus gustos, a tu estética, a tus creencias, y eso tuvo mucho que ver, más que todo en el hemisferio norte, cómo se crearon movimientos, como tú decías, hippies, movimientos de rock, movimientos de punk, movimientos inclusive neonazis y movimientos de grunge a los finales de los 90, con su mayor representante, en este caso Kurt Cobain. Bueno, efectivamente, también dentro de lo que es el apogeo de la juventud, hubo un movimiento muy interesante en Francia, donde comenzó esta onda, digámosle, del graffiti, que es más conocido como Mayo del 68, donde un grupo de estudiantes universitarios expresaban sus ideas en contra del sistema establecido mediante grafitis muy literarios, que topaban sobre todo la conciencia de la sociedad pasiva de ese entonces. También grupos que se identificaban mediante la música ruidosa para romper la estética del ambiente, como fueron los gamberros españoles. También hay un grupo que me llamó mucho la atención desde que lo comencé a seguir, que son los Provos holandeses, que eran grupos de artistas, cineastas, teatreros, literatos, que expresaban su manifestación en contra del sistema por medio de las bicicletas, rodeaban calles, hacían sus happenings, que lo llamaban, o sea, montaban obras de teatro relativas a protesta, y sobre todo también mediante la literatura y la pintura. Sí, ¿y por qué tú crees entonces que el señor presidente León Febres Cordero firmó o decretó el Día de la Juventud aquí en el Ecuador a sabiendas de la represión que había en esos momentos aquí en el país? Es bastante polémico porque, si no me equivoco, fue firmado en el año de 1983, el decreto efectivamente es bajo su mandato, pero contradictoriamente a lo que fue, lo que la historia nos deja del señor Febres Cordero, es que después crea escuadrones de la muerte, efectivamente contra jóvenes, sobre todo en el ámbito universitario. Es muy represivo, y yo creo que es su periodo de gobierno fue muy represivo, y es muy contradictorio que durante él se haya firmado sobre todo el Día de la Juventud Ecuatoriana. Yo recuerdo, al tener un poco más edad que tú, recuerdo claramente cómo en esos tiempos, por ejemplo, un hombre con el pelo largo no era bien visto, sí, simplemente los tomaban y los rapaban. Así, efectivamente. Y por ejemplo, también nació la frase muy muy arraigada a la cultura popular, que es el trepa trooper. Porque, trepa trooper. Efectivamente, los escuadrones policiales andaban en esa época en los famosos troopers, y era este tipo de represión donde cualquier joven de pelo largo y mochila era considerado rebelde. Era considerado rebelde. Rebelde contra el sistema de ese entonces. Exactamente. Bueno, en torno al Ecuador y a la educación en la juventud, tenemos algunos números interesantes. Los jóvenes, en cuanto a la educación en la ciudad, el campo y la tasa de analfabetismo ha disminuido desde la última estadística del 2006, en donde uno de cada tres niños en el campo no reciben educación secundaria. Y bueno, otro de los puntos también, dentro de lo que es el ámbito urbano, es sobre todo esto del sistema educativo que te tiene muy, muy encerrado, muy cuadrado, sí, y debes, toda esta energía que tiene la juventud debe tener un punto de fuga, sí, es aquí donde aparecen los espacios juveniles. Yo recuerdo uno que es muy especial, que se llama la Casa Metropolitana de las Juventudes, que era administrado, bueno, es administrado aún por lo que es el municipio de Quito, la Fundación Patronato Municipal San José, en donde se impartían diferentes talleres, sí, y era un punto de reunión de varios jóvenes, donde sobre todo dejaban este lado cuadrado de la educación para darle rienda suelta a lo que es la creatividad y sobre todo el arte. Muy bien, también hemos tenido mejoras realmente con la juventud hoy en día, como en infraestructura, tanto en la educación secundaria como en la superior. En este punto tal vez no estoy muy de acuerdo en que el examen de admisión a universidades haya equilibrado la orientación vocacional de carreras consideradas tradicionales como medicina o derecho. No estoy de acuerdo porque uno debe estudiar lo que le gusta y debe hacer lo que le gusta, pero tal vez se ha fallado un poco en esa forma de orientación, pero la intención es la que atrae, ¿no? En ese sentido. Bueno, y sobre todo el Día de la Juventud Ecuatoriana fue efectivamente creada para eso, ¿no? Para dar a conocer los puntos de vista de los futuros líderes del mañana del actual Ecuador, y cómo se expresan, qué sienten y sobre todo qué es lo que hacen y qué opinan de su ambiente. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Van Fanculo con su tema Comi. Continuamos con Contagio, la tu radio revista semanal. Y bueno, dentro de lo que es nuestro segmento Rastreando Huellas, vamos a rastrear la huella ahora un día muy importante como fue el Día de la Mujer. Día de la Mujer, 8 de marzo. Es un día de lucha en pro de la igualdad, la justicia, el desarrollo por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre, para recordar a quienes fueron las pioneras en la demanda por la igualdad de derechos y oportunidades. Bueno, hay que tomar en cuenta tres hechos muy importantes que marcaron sobre todo el Día de la Mujer, ya que fueron hitos históricos, sí, sobre todo se la recuerda porque fue un hecho muy, muy sangriento, sí. El primero fue una gran marcha de trabajadoras de la industria textil en el año de 1857, donde miles de mujeres marcharon sobre barrios adinerados en la ciudad de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras del entonces. El segundo hecho ocurrió en 1908. Este año, 40.000 costureras industriales de grandes fábricas se declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga y el rechazo al trabajo infantil. Durante esta huelga, brutalmente reprimida por la policía, más de 100 trabajadoras murieron, quemadas en un incendio en la fábrica Textil Cotton. Sí, efectivamente. Bueno, seguramente esto ha marcado sobre todo hechos históricos, no solo en Estados Unidos, donde fue estas primeras marchas, sino alrededor del planeta, y efectivamente Ecuador no es la excepción. Hoy muchas de las mujeres que tenemos alrededor, sean hermanas, madres, tías, abuelas, disfrutan actualmente los mismos derechos y obligaciones que nuestros padres, hermanos y tales. Como fue, yo creo que un paso muy importante dentro de lo que es el Ecuador fue el derecho al voto en las elecciones cívicas, o trabajar en lo que les parezca, no en tareas asignadas por los hombres. Sin embargo, todavía en el país queda mucho por hacer por conseguir la igualdad en la totalidad del género. Bueno, también durante siglos el género femenino solo era considerado para procrear, cuidar los hijos, la casa, sin ser consideradas para tomar ningún tipo de decisión, tanto dentro de la familia como en la sociedad civil. Este no es un día para felicitar a las mujeres por ser lindas, tiernas, amorosas, sumisas, aguantadoras, luchonas, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. El 8 de marzo es una fecha para evaluar las condiciones en las que viven las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad, para exigir al Estado que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. También para exigir que rindan cuenta de los avances, logros, retrocesos y nuevos retos. Bueno, sobre todo aquí yo quiero hacer un punto especial a las madres solteras, por que a veces hacen de madres y padres, ya que en nuestro país este índice de madres solteras es sumamente alto, y sobre todo desde mucho tiempo atrás se ha ido dando, yo creo que una igualdad más o menos en lo que son, sobre todo en funciones o en cargos de igualdad de género, como son administradoras, cuerpo policial, cuerpo militar, que sobre todo era muy muy arraigado a lo que es la tradición de los hombres, y sobre, también en el campo profesional a nivel mundial, astronautas, y bueno, yo creo que la igualdad es a nivel de todo trabajo. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Can Can con su tema Uyo. Thank you.

agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy buenos días, bienvenidos a Ecuador en Movimiento. Queremos contarles que las carreteras del país para este feriado están en perfecto estado. Y si usted se va a quedar en casa, va a salir al mercado. Recuerde que los precios no han subido, así es que cuidado, una lucha contra la especulación. Nati. Hoy la policía detuvo a un ciudadano acusado de estafar a los transeúntes en el centro de Loja. Gracias por su atención. Muy buenos días, Juan. Y así se cierra una jornada más del campeonato de fútbol. Y ahora una noticia de orden social. El día de hoy, un adulto mayor tuvo problemas para dar su dirección, por lo cual tuvo que ser asistido por la autoridad para encontrar a sus familiares. Tenemos derecho a que los medios de comunicación social no entreguen contenidos discriminatorios que tengan el objeto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal. Música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, continuando con el tema del Día de la Mujer, yo creo que dentro de lo que es la historia del país, un paso muy importante lo dio Eloy Alfaro, sobre todo en el aspecto de la educación y el derecho al sufragio por parte de las mujeres. Es por eso que vamos a hablar de mujeres destacadas, no solo de Ecuador, sino de algunas partes del mundo. Como por ejemplo, Matilde Hidalgo de Prócer. Fue la primera mujer en estudiar y obtuvo el primer doctorado en medicina. Fue la primera mujer en votar en una elección democrática y ocupar un cargo público en una elección popular. Tuvo el apoyo de la mamá y de la hermana. Y acá al morir el padre, su madre trabajaba como costurera. Cuando entró a la universidad en Loja, fue un completo escándalo. En iglesia tenía que escuchar a pasos de la misma. Efectivamente, bueno, sobre todo aquí en la villa de Matilde Hidalgo de Prócer, no hace mucho estuvo al aire en la televisión ecuatoriana una miniserie que trataba sobre este tema muy polémico. Sobre todo, yo creo que esto de lo que nos dejó la invasión española, luego de que la sociedad y el mestizaje dejara este tipo de clases sociales, la mujer fue muy relegada a aspectos secundarios, como lo decíamos anteriormente, sobre todo al cuidado de hijos, y se manejaba en esta época colonial la imagen de la mujer abnegada que pasaba en su casa. Y fue Matilde Hidalgo de Prócer, este personaje que rompió con todo esto, ¿sí? Y lógicamente fue muy mal vista en la época, pero cuando ya obtuvo su doctorado, ¿sí?, fue un ícono, y sobre todo salió a relucir la hipocresía de la época de aquel entonces. Bueno, también dentro de lo que son mujeres destacadas de alrededor del mundo, me he centrado en una artista que a mí me gusta mucho. Se llama Ariana Puedo. Es una emigrante dominicana, radicada en Gerona, esto es en España. Es una cantante del género hip hop. Es reconocida en el ambiente español por plasmar en sus canciones la realidad de la sociedad en la cual creció. Sobre todo sus temas son de alto contenido social, ya que siendo una intérprete mujer en un género dominado por los hombres, ella ha sabido destacar sobre todo por su calidad de emigrante. habla también sobre el machismo y también sobre una fuerte crítica a la sumisión de la mujer en el rol de pareja y en el matrimonio, que es muy, muy común también en el Ecuador. Un tema bastante abordado es por ella es la migración y la discriminación de que son objeto las personas de una manera muy cruda. En sus palabras menciona que la vida es una lucha y hay que seguir para adelante sin criticar, sin juzgar y destacando entre los demás. No, perdón, no podía faltar además de Frida Kahlo, una mujer muy preponderante. Nace en Coyoacán, en México lindo y querido. Pintora, casada con el muralista Diego Rivero, tuvo una marcada y controversial vida matrimonial por sus excesivos engaños de su esposo, pero algunos llegan a afirmar que las amantes de Diego se sentían mejor con Frida que con él. Efectivamente. Bueno, también dentro de lo que son mujeres luchadoras y destacadas, Frida Kahlo es un ícono, yo creo que más a nivel de Sudamérica, sobre todo por su personalidad y su manera de expresar, su manera de sentir mediante la pintura. Claro, Frida era una persona que rompía esquemas, yo le diría fuera de este mundo, una mujer tan cautivante que difícilmente el mundo la va a olvidar. Sí, una mujer luchadora, una guerrera total, que nunca se sintió conforme con el sistema establecido y siempre quiso plasmar en su pintura y también mediante otras formas artísticas todo lo que ella sentía y toda la inconformidad que ella vivía. Bueno, también dentro de lo que son mujeres que dentro de la música han destacado y sobre todo en la época de los 80, si nos centramos en un grupo que se llaman Las Vulpes, si es que no las han oído tienen que escucharlas, claro, si son bajo la supervisión de adultos porque sus temas son bastante fuertes. Son chicas de 17 a 19 años, hicieron polémica sobre todo, como les decía, por sus letras feministas. Hablaban de cómo el hombre también podría ser objeto sexual dentro de lo que es la propaganda, ¿sí? Predicaban sobre todo el erotismo en sus letras, la bisexualidad y el anarquismo, que eran temas muy delicados en la época de los 80. Otra banda de chicas que les recomiendo mucho se llaman Las Poliparcas y Sus Viciosas. La Poliparca fue asesinada por su pareja en la época de la guerra por la descolonización de Colombia. Ellas tocan temas sociales, sexuales y anárquicos. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar efectivamente a Ariana Puedo con su tema. Vamos a escuchar, perdón, a Ariana Puedo con su tema, ¿Quieres Movida? Ahora, ¿quieres movida? Yo te voy a dar movida, muchacha. Vamos. Muchacha, ¿de qué te quejas, pendeja? ¿Quieres tú la que te deja? Si te maneja, carajo, venga, sal de la cocina. En tan solo unos segundos voy a cambiarte la vida. Realmente, esto no es ninguna historia del Bronx. Tampoco eres una de los nuestros, pero lo que vienes con nosotros, con lo que lleva la baraja, lo que domina en la calle como perro en navaja. Con la misma ventaja, nos vamos de fusión. La BMC y los colocan, nos llevan a la estación. Venga, rota, desenfunda los botes, donde las sombras se esconden. Empieza la aventura, sin cuidado ni mesura, como siempre a lo loco, así como sopo el moroco. Prueba esta mierda de Marruecos, vamos, colócate. Luego viene la inyección de adrenalina. Yo ya te lo advertí, toma, no querías movida. Al ataque, al machaque, si viene el segurata serás tú quien lo mate. Un desastre de colores, disparan a los vagones, ole con ole. Lo hemos conseguido, pero cuidado amigos, todo el mundo a cubierta. Hay que defenderse, el enemigo se acerca, a palos, a puños, a piedras. Los chichupos quedan tiesos en la vía muerta, pues a tomar por culo, que le den morcilla. Tú ya sabes, coño, hacerte los huevos del pilla pilla. Hasta luego, señorita maravilla. Vamos a poner patas arriba, este puto país en pelotas, full monty, político, striptease, esto está que arde, y él nomás se quema, en el micro va más de uno, un gran problema, hasta los cojones, siempre la misma escena, tú en tu sillón y políticos de verbena, te conformas con ser mono, quédate en tu rama, yo como Reggie prefiero ser gorila manzana, cada día, cada semana. Aguardiente super mierda en vuestras cabezas, se derrama, se sale, a más de uno ya le duele. ¿Quieres seguir tragando o siguiendo ser pelele? A la Moncloa cabrón le vacila. A punta de a ver a cuántos tú aniquilas. Ponte las pilas. Esta mierda promete, pisa fuerte. Si quieres que alguien te respete, un consejo del pirata, del micro. Jodo su frecuencia, si solo sueno yo. Cogí pista, el mundo se estremeció. No querías movidas, oh, oh, oh, oh. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. No querías movida, toma, toma, toma, toma. Mira que te lo dije, coño, cuidado que vengo. A ningún concurso, todo tiene su curso. Hace mucho que aprobé aquel curso. Preparo discursos para insulsos ilusos que se dejan controlar por racistas impulsos. Mis ideas las pongo en práctica, no quiero ver tu esvástica, mis rimas elásticas, las másticas. Apunta bien esto en tu cerebro. Soy un ultra del club deportivo, ten cuidado con los negros, sí. Este es mi equipo, ahora no creo que me chules. Me da igual que seáis indios, vikingos o culés. Juego limpio, aunque me gusta el ruido sucio de la estática. Estoy más preparado para soportar tu crítica. Pongo la mano en el fuego, no ruego, solo luego. Si hay movida no preguntes si puedo. Si entras bien, si no, cállate o corre. Esto es como hacer puente y tirarse alto de esa torre. No mimo, yo mino, es mi camino sin vino. A mí me importa un comino si es vegetal o porcino. Yo como de todo, quieren movida mis ojos, tus ojos. Muévete si quieres algo, hinca más los ojos. Hay quieto, no hay lío. Si quieres movida más caliéntalo, no queda mejor estando frío. Roma ya pasó, Ari ya pasó, uno repasó, ¿qué? Y ahora el movimiento es lo amplio, hay quieto, no hay lío. Si quieres movida más caliéntalo, no queda mejor estando frío. Roma ya pasó, Ari ya pasó, uno repasó, ¿qué? Y ahora el movimiento es lo amplio. Filmaníacos. Filma, filma, filmaníacos. Filmaníacos, curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Seguimos, continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Bueno, y en nuestro segmento Filmaníacos nos vamos a referir a un documental que es, yo creo que es muy caliente para la época, ya que se estrenó el 4 de marzo en las salas de cine, menos en supercines, sí, por X motivos, no lo sabemos bien, no se han expresado tampoco los directivos de la cadena. Sí, lo mismo sucedió con un documental bastante polémico que también creo que les afectó mucho, que es sobre Jaime Roldós Aguilera, que tampoco lo pasaron en supercines. Bueno, ellos tendrán su punto de vista, tal vez la verdad les duele un poco o se sientan afectados colateralmente, no lo sabemos aún, pero estaremos pendientes a sus declaraciones. Estamos hablando al principio sobre el Día de la Juventud, firmado el decreto firmado por el polémico presidente del entonces, León Febres Cordero, y efectivamente nos estamos refiriendo en este entonces, en el segmento Filmaníacos, al documental de Alfaro Vive Carajo. Alfaro Vive Carajo fue un grupo revolucionario, brazo armado, muchos dicen de izquierda, que floreció en la década de los 80s, al mando de su líder Arturo Jarrín, y con varias personas que le acompañaron en sus actividades, muchos dicen criminales, muchos dicen terroristas. Como estamos diciendo, se estrenó un documental el 4 de marzo. Este documental es el resultado de 4 años de investigación, recolección de datos y testimonios, que además de ser un aporte histórico, se configura como un hito en el cine nacional, ya que ha sido galardonado tanto en el Ecuador como en el extranjero, y se ha presentado en prestigiosos festivales de cine de países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Cuba, España, Francia, entre otros. Efectivamente, bueno, la historia gira alrededor de los sobrevivientes de esta agrupación, quienes recuerdan las circunstancias que atravesaron durante su lucha por hacer realidad el sueño de la igualdad que perseguían en una verdadera época de crisis y violenta represión del Estado para los movimientos y manifestaciones sociales del 80 bajo el mandato de León Febres Cordero. Un cuarto de siglo después de lo ocurrido, este largometraje muestra la verdadera historia detrás de los hechos a través de los testimonios de los propios protagonistas, quienes transmiten en este documental un sinnúmero de emociones, sí, al paso de los años, como estaba observando, hay situaciones de tortura que, bueno, la relatan, y sobre todo lo polémico de esto es que en la época del 80, sí, sobre todo en el Cono Sur, había este apoyo, según los documentos desclasificados de la famosa Agencia de Inteligencia Americana, el Plan Cóndor, donde sobre todo los grupos de derecha fueron financiados y apoyados por Estados Unidos para borrar del planeta literalmente a todos los movimientos de izquierda. Alfaro Uribe Carajo fue formado principalmente por jóvenes estudiantes y de clase media. No era un movimiento masivo o una insurgencia rural, sino una guerrilla urbana. Se formó en parte de los remanentes de previas organizaciones revolucionarias como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o MIR. Alfaro Uribe Carajo surgió cuando la mayor parte de la población ecuatoriana sufría una crisis económica. Recordemos que durante los años 70 Ecuador experimentó un enorme avance económico. No tan palpable, pero bueno, avance económico, porque comenzó a producir y exportar grandes cantidades de petróleo. Y efectivamente, como le estamos recordando algunos hitos de la historia de Alfaro Uribe, durante la explotación del petróleo en el país, cambió literalmente todo el sistema del Ecuador, ya que comenzaron a aparecer los de la clase media, también se hizo sobre todo, se comenzaron a crear partidos políticos, Ecuador entra en un gran cambio, ¿sí? Sobre todo después de la dictadura militar que vivimos, no tan cruenta como en otros países como Chile, pero de que se comenzó a formar grupos sociales, ¿sí? Con iniciativas propias, se comenzaron a palpar durante este periodo. Justamente, a partir de 1982, la economía se estancó. El petróleo cayó de precio y a la simultánea subió el interés en los mercados internacionales. Claro, las clases medias y altas fueron las que mejor se beneficiaron, pero las populares fueron las que sufrieron los costos del ajuste económico. Comenzando con el presidente Eduardo Hurtado, el gobierno del Ecuador aplicó medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la economía, satisfaciendo las necesidades de la comunidad financiera internacional. El gobierno de León Febres Cordero exacerbó la crisis económica. Su equipo económico estaba compuesto por tres economistas plenamente identificados con el sector empresarial: Carlos Julio Manuel, Francisco Suet y Alberto Dajic. Efectivamente, como ellos mencionaban, durante el periodo presidencial de Jaime Roldós Aguilera, hubo una cierta un cierto respiro, un aire democrático de izquierda, donde se podía palpar algo de igualdad, como también se manifestó dentro del documental de Jaime Roldós Aguilera, pero todo se pone, digamos, lo color de hormiga cuando es asesinado, ¿sí? Jaime Roldós Aguilera en el accidente de avión. Ahí es cuando radicalmente cambia todo y Alfaro Uribe comienza a tomar poder. ABC, o Alfaro Uribe Carajo, fue una respuesta violenta a esta situación. Jarrín, o Arturo Jarrín, el líder, dijo que la organización tenía tres objetivos: democracia auténtica, justicia social y una economía nacional independiente que no satisfaga las necesidades de economías extranjeras. Febres Cordero y su gobierno llevó a cabo acciones con el objetivo de eliminar el movimiento. Esto es considerado por partidarios del ABC como una represión sistemática. Como estábamos mencionando anteriormente, dentro de la policía se crearon fuerzas de élite, como un departamento de investigación criminal, o el infame SIG-10, y la unidad de investigaciones especiales, cuya misión era neutralizar a los guerrilleros usando la tortura y el asesinato. Efectivamente, yo creo que dentro de este periodo es donde más se ha violado los derechos humanos, y como lo decía la prensa de ese entonces, a pesar de que sea una organización armada, ¿sí?, el Alfaro Uribe Carajo se abstuvo de realizar acciones terroristas en contra de la población civil, bueno, a excepción del polémico caso del asesinato del banquero Isaías. No hay Isaías, exactamente. Efectivamente, todo dice que dentro de este ataque, sí, cuando Febres Cordero ordenó que liberaran a Isaías, hubo ciertos intereses camuflados, ya que él le ordenó la ejecución total, ¿sí? Y efectivamente aquí murió él. Después se supo que Filambanco tenía ciertas conexiones con Leo Febres Cordero por deudas de campaña, sí, ya que había financiado su campaña, y sorpresivamente, con la muerte de Isaías, los dos hermanos, sí, quedaban con la herencia. Sí, fue algo muy polémico. Dentro de las declaraciones de León Febres Cordero, dijo que él nunca había torturado, que él trató de salvar la vida. Sin embargo, cuando se le pidió que hiciera la autopsia del señor Isaías, para que vean que efectivamente no fue matado por los del Faro Vive, sino por los escuadrones de la muerte, él se negó completamente y este caso quedó en la oscuridad, digámoslo. Y bueno, sobre todo le recomendaría ir a ver el documental, ver de qué va, sí, y sacar sus propias conclusiones, y sobre todo palparnos y empaparnos de la historia del Ecuador de la década del 80, y sobre todo cómo nació, creció, y sobre todo cuando le puso las armas al Faro Vive, carajo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Alfaro Vive junto a Marmota, Nori, Loco Cuerdo y Vespa. Con la frente siempre en alto en un mundo vertiginoso, lo que ayer fue doloroso, hoy día es otro hermoso. Cicatrices en el alma y sudor en nuestros rostros. En Latinoamérica nace el rap más poderoso. Peligrosos gobernantes, sus leyes nos marginaron. Con violencia ellos trataron, pero nunca nos callaron. Claro, nos subestimaron, pero no imaginaron que derrumbaríamos fronteras con el mensaje del barrio. Sus horarios y salarios nunca fueron necesarios. Y respiro libertad cuando subo al escenario. Negativos comentarios jamás me hicieron daño, más bien me fortalecieron con el pasar de los años. Subo los peldaños, cumpliendo con mi destino. Los cimientos del sistema tiemblan cuando opino. Mientras rimo su dominio, pende de un hilo muy fino. Poder para la people, el lema del hip hop latino. Yo vengo de una parte de este mundo que también sufrió el dolor de unas cadenas, de una guerra, de una injusta represión. Sí, hoy somos la voz de aquella generación que no se olvida de lo que pasó. Hoy estamos juntos, como hermanos, levantando nuestra voz. Sí, mi alma no descansa si se trata de pelear. Hay un sistema que a todos nos quiere controlar. Desde sus puestos ellos juran que ya tienen el poder, pero subestimaron que puedo cantar. El arte que expresa en el barrio de esta manera es el sentir del pueblo de la forma más sincera. Defiendo mi convicción aunque me salga caro. Aguante por el chico, como por la patria y paro. Te lo intentan, pero representa Sudamérica al cantar. Toda aquella tierra pariendo una madre está. La vida camina, culmina, calcina. Hip hop es tu sueño, llega hasta la cima. Rompe las fronteras, salí de tu esquina. Mira que un pájaro cantaba y lo encerraban. Despierta que no ser humano las cortaba. Tienes el doble del amor, no le tocaba. Así es la vida en este mundo, vos quedabas. Para hacer lo que vos quieres, escribir en el Miguel. Por el amor, por lo que no eres, mueres. Sueles ser constante, tajante. Llegaste tan pronto como perdí. La unión hace la fuerza, ya hay aquí. En resumidas cuentas, cuántas copas consumidas, cuántas rimas omitidas, cuántas fallas asumidas, cuántas lágrimas caídas, cuántas tarimas partidas, cuántas putas despedidas y amanecidas y citas. En medio de la nada como vándalo, prendiendo escándalo, haciendo escándalo, viva carrimando lo vivido, ritero y contenido, huido al ácido en cautivos. Y aire en los pulmones, se refleja entre renglones como dones en el barrio, más amigos que adversarios, varios contrarios y marios, mareados distanciando y achapadas achacando. Ando con la mía 100% amenizando, ando fuera de casa, pasa que no se retrasa, mi paso trata el camino por el que al mirar se escapa, el silencio se desplaza, abrazo otra línea y se enlaza, sigue faltando una tapa mientras comienza otra etapa. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, hemos llegado al final de la programación. Sí, muchas gracias por acompañarnos este sábado y nos esperamos el próximo. Bueno, pues queda un tema pendiente, pero arrancaremos con el mismo la próxima semana. Aprovecho para mandar un fuerte saludo a toda nuestra sintonía. Tenemos sintonía del Valle de los Chillos. Natalie, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Chao. Esto fue Contagio Universal, tu radio revista semanal. 9:40 AM.